Yo creo que simbólicamente tiene un peso enorme, por supuesto, esto que escuchábamos recién del comunicado número uno y todo esto, pero también es bueno pensar que el proceso de reorganización nacional empezó con un proceso anterior. O sea, no pensar que de pronto Videla se despertó de mal humor un día y dijo, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a dar un golpe de Estado, porque de eso a poner el problema en caras, en biografías personales, hay un paso, ¿no? Y ahí entramos en algo medio riesgoso, creo, para la historia. Sí, el tema es entender que el 24 de marzo es una fecha, pero que lo que nosotros tenemos que repudiar, o sea, lo que se repudia hoy no es solamente el 24 de marzo, sino el proceso que empezó varios años antes que el 24 y que todavía continúa. Y fíjate que según a qué partido, organización o tendencia ideológica pertenezca a cada persona, marca una fecha bastante distinta al 24 de marzo. Muchos pueden pensar que todo esto arrancó en el golpe del 30, de 1930, los radicales ponen el acento ahí, el peronismo pone el acento en el 55, la izquierda, digamos, cada posición marca una fecha muy anterior. Y si uno se pone a pensar, hasta ahí hay una secuencia lógica. Cualquiera de las fechas anteriores que se elijan dan para el 76 y para hoy una secuencia lógica bastante perversa, pero muy marcada. Los hechos van demostrando que nada empezó el 24 puntualmente, salvo el terror como la cosa más macabra, digamos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar dos producciones que prepararon, por un lado, los chicos del Grito, que son un grupo que hace radio itinerante y, bueno, preparan producciones temáticas y las distribuyen por las FM. Entonces vamos a escuchar eso. Es sobre el tema del 24 de marzo. Y también un material que prepararon los chicos del CEPRO. El CEPRO es el centro de producción de... Eso va primero, lo del CEPRO. Es el centro de producción de la Facultad de Ciencias Sociales y ellos son alumnos de ese lugar. 25 años de golpe. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Asumo en toda su plenitud la responsabilidad que corresponde a todo lo actuado por mis hombres. La impunidad vive en cada uno de esos personajes, represores, torturadores, apropiadores, genocidas. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país. La impunidad es un término bien concreto. La impunidad se llama Emilio Eduardo Massera. No he venido a defender. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Está suelto por las leyes de impunidad. Está suelto por las leyes. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloque la sala. El Grito. Movimiento Urbano Colectivo. Y lo vi a Videla. Yo a Videla lo había visto en la época del Mundial, cuando repite los videos, que era el presidente de turno. Pero lo vi tan fresco, tan bien al tipo, y me causó una sensación de terror, de miedo, de tenerlo tan cerca, y tan libre, y tan vivo. Ya te digo, año 89 te estoy hablando, ¿no? Ahora no sé cómo mierda será. El Grito. El Grito. La tribu en la calle. La calle en la tribu. Thank you. si te busco hay solo viento y se ha quedado aquí. Tiembla vieja trompón sin fin, puerta muerta, canción de abril. Pienso que se llevan los recuerdos que me nublan hasta tu cara y al final no queda nada. Nostalgia está de poderte recordar. El cielo perdonó, pero fue sabio y cruel. Me dejó tumbado y como muerto en la vereda y fue. No se ve, no me hizo. Bueno, por lo que comentábamos hace un rato de esto de repudiar el 24 de marzo, hay varias convocatorias para hoy, que voy a pasar a enumerar. Por un lado, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, hijos, familiares de detenidos desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la CTA y la Federación Universitaria Argentina convocan a las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos para marchar desde ahí hacia Plaza de Mayo, bajo la consigna 30.000 detenidos desaparecidos presentes, hagamos del 24 un día de lucha. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Eve Bonafini, se concentran a las 15 horas directamente en Plaza de Mayo. Eso es por otro lado, entonces. El Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales se junta a las 3:30 de la tarde en Plaza José, y esto es en Córdoba y Junín, para marchar desde ahí hasta la plaza. Y la Tribu y la Fábrica Ciudad Cultural convocan a las 16 horas en la estación Castro Barro de Subte A, que es Medrano y Rivadavia, para marchar desde ahí hacia la plaza. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Con esta idea que planteábamos al principio de no quedarnos en el 24, ¿no? Como si todo hubiera nacido de la noche a la mañana. Trajimos a cuento, traemos ahora, el último libro de Luis Mattini, que se llama La política como subversión. Luis Mattini fue secretario general del PRTR después de la muerte de Santucho. Y él en este libro plantea una pregunta, dice, ¿hubo una guerra? Entonces él dice, leo algunos parrafitos, dice, los militares han sido claros y en ellos se basa toda la justificación del terrorismo de Estado. Para ellos no solo hubo una guerra, sino que la misma era parte de la Tercera Guerra Mundial. Desde el campo popular se niega ese hipotético estado de guerra, más que por el hecho en sí mismo, por quitar argumento a los militares. Esta actitud es una lamentable demostración de derrota ideológica, pues con ello se admite que en caso de que hubiera habido guerra, dicho estado justificaría los secuestros, las desapariciones, las torturas, el rapto de niños, etc. Porque si bien es cierto que la definición de guerra o no guerra es discutible, lo que no puede negarse es que había un estado de subversión, esto en bastardilla escrito, ¿no? Y que miles de personas éramos subversivos, y lo seguimos siendo, al menos en el pensamiento. Por su parte, el Estado tiene la función inmanente de su propia naturaleza de reprimir la subversión, como suele decirse grandilocuentemente, con todo el peso de la ley. Que se modifiquen las leyes o que se, comillas, aplique todo el peso de la ley, no es una cuestión jurídica, sino de correlación de fuerzas. Es la política. Luis Mattini, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, ¿hubo una guerra? Bueno, está más o menos claro ahí, ¿no? Uh-huh. No puede decirse que hubo una guerra, claro, ese fue el argumento de los militares, pero tampoco puede decirse que había un montón de gente inocente, entre comillas. Uh-huh. Me explico, hubo un estado en la Argentina de beligerancia por un país mejor, y la irrupción de los militares era para evitar ese país mejor. Y entonces esto sería... lo malo de negar absolutamente el estado ese de beligerancia, digamos, de yo lo digo entre comillas, de subversión de la población, de no querer vivir más como antes y buscar un futuro mejor, es lo que causó la intervención de los militares. Si no, nos quedamos con que de pronto estábamos todos tranquilitos y qué sé yo, y aparecieron estos demonios. Claro, sería como la idea para que no aparezca una cosa de dos bandos que se peleaban y personas en el medio que no tenían ningún tipo de injerencia en la política nacional. Claro, esa es la imagen que quedó después del famoso Nunca Más y todo esto, ¿no? Uh-huh. Que estaba muy bien, por supuesto, la denuncia, pero medio quedó la imagen como que, bueno, que había dos bandos ahí que se peleaban y la gente del medio era inocente, no tenía nada que ver, no participó en las luchas populares, no hizo todos los movimientos huelguísticos y emancipatorios que hubo todos los años 70. Luisa, ¿vos te parece que va a pasar mucho tiempo hasta que esta idea... No se escucha bien, perdón, ¿no se puede elevar un poquito? ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, un poquito mejor. ¿Vos pensás que va a pasar mucho tiempo hasta que esta idea de que hubo dos bandos y nada más termine, de, digamos, se fume y haya como un verdad, una verdadera reflexión de lo que pasó? Sí, no, yo creo que ya empezó a quebrarse esa ¿En, idea. ¿En qué lo ves vos? No, yo veo que ya empezó a quebrarse esa idea. Por empezar, ya cada vez queda más claro de que... sobre todo por los resultados actuales, ¿no? Claro. Es decir, si hubiera habido ahí una cosa extraña como dos bandos y ahora vivíamos en un país feliz y todos estuviéramos contentos, perfecto. Uh-huh. Pero resulta que no es así. En realidad se habla de la violencia de los años 70, de la violencia política, y realmente la violencia social del presente ha cobrado más víctimas, pero por lejos, digamos, distancias siderales, más víctimas en todo sentido. Muertos, heridos, enfermos, niños con hambre, etcétera, que la violencia política de los años 70. Vos acá en el libro planteas estos como diferentes estados de violencia, y ¿por qué te parece que hay como una especie de... hay como un problema a asumir que en la Argentina esta violencia está, ¿no? Siempre está esta cosa de que los argentinos no somos racistas, somos un país del crisol de razas, ¿no? Toda esta cuestión de que somos un pueblo pacífico, solidario y demás. ¿Por qué cuesta tanto asumir esta idea de que fue y es un país con una violencia muy fuerte en muchos aspectos? Y tal vez por esa costumbre que hay de no... bueno, no es exclusivo de los argentinos en todo caso, pero esa cosa de no querer ver para el costado. Yo te digo, cuando iba a la escuela primaria de niño, a mí me enseñaron en la escuela que este país siempre fue pacífico, que nunca agredió a nadie, que siempre fue agredido, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después me enteré que, bueno, la guerra del Paraguay, fuimos nosotros los que agredimos a los paraguayos. Claro. No sé si me explico. Y después en las guerras civiles la violencia fue terrorífica, digamos. Y después, bueno, en este siglo todo lo que fue la lucha de clases, empezando por la Semana Trágica, bueno, todo lo que conocemos. O sea, hubo unos años cuando yo era niño que había una paz social tremenda, pero que se terminó cuando empecé a ser adolescente. Entonces hay como un autoengaño en ese sentido. Y ahora cuesta creer, ¿cómo cuesta creer? Cuesta verlo, que el grado de violencia, pero en cualquier nivel que lo tomemos, es espeluznante, ¿no? A vos con tu historia militante y con esto, digamos, cuando vos escribiste Hombres y Mujeres del PRTR, pusiste sobre la mesa una serie de puntos que me parece que metieron el dedo en la llaga, ¿no? Y vos ahí haces para los que no leyeron el libro, es un relato muy pormenorizado y muy reflexivo y analítico a mi criterio sobre lo que fue la historia militante de aquellos años. ¿En qué cosas o qué temas o qué tópicos o en qué cuestiones te parece a vos te cuesta más como que plantear la discusión? ¿Dónde ves que encontrás más problemas? Bueno, más problemas en ver la complejidad de la sociedad, ¿no? Pues en un sentido, en el sentido de que, bueno, nosotros en los años 70 pensamos, para decirlo esquemáticamente, que bueno, que los militares era la única traba que teníamos, porque bueno, era la Fuerza Armada, y que derrotados los militares iba a ser mucho más sencillo desarrollar un proceso de emancipación. Y lo que creo que lo que cuesta más es ver cómo funciona el mecanismo de poder influyendo en nuestras propias mentes. Uh-huh. Es decir, lo que ahora se ve con toda claridad, es decir, la economía nos domina. Claro. Es decir, más que la economía, la mentalidad económica. Uh-huh. Porque yo que tengo que ver con la bolsa, con todo ese tipo de cosas, pero la uh-huh. mentalidad económica, esa es la complejidad mayor para mí en este momento, ¿no? No solo ver que hay golpes de mercado, porque cualquiera, hasta el último periodista dice un golpe de mercado, sí. Sino cómo actúan nosotros mismos cuando somos parte de ese mercado, y ver cómo se expresa esa dominación, es decir, cómo logra cierto contexto, ¿no? Como que reproducimos permanentemente lo que supuestamente... Claro, exactamente, ¿no? Como estamos reproduciendo, si no tenemos... Es decir, ya, fíjate lo que está pasando ahora con Cavallo, parece que Cavallo fuera el hombre milagroso que pudiera resolver todos los problemas. Sí, además parece, o sea, queda como un hombre de izquierda, lo cual es bastante complicado, ¿no? Sí, además, pero aún así, aún aquellos que... consideran que es un tipo de la derecha, que de todas maneras lo consideran como algo milagroso, ¿no? Como algo que manejando eso, el país va a andar bien, como si el país no fuera la gente que vive en el país, claro. No fuera el pueblo que vive en el país, ¿me explico? Si cierran los números económicos, todo va a andar bien. Luis, ¿podemos ir a una tanda y seguimos conversando con vos en un segundito? Bueno. La tribu. La tribu. Apagalo y hace tu radio. A 25 años del golpe, el genocidio y la impunidad se expresan en la represión y en el hambre de hoy. Luchemos por una verdadera justicia. Luchemos por el país que querían los 30.000 compañeros desaparecidos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Exigimos juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices. Hijos. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Y la tribu. Y el mensajero les halló uno a uno y a cada uno dio su mensaje. Entonces... los eternos dejaron sus reinos y se reunieron. En el umbral de las sombras, el sagrado menester les fue revelado. La misión de los eternos, todos los viernes a la medianoche. Policía, geriátricos, institutos de menores. Todos los días alguien es víctima de la violencia institucional. Si necesitas ayuda para vos o para otro, tenés un teléfono. 5399-4640. 5399-4640. Asociación Prevenir la Violencia y La Tribu. Imagínate a Einstein hablando de la relatividad. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are food, are practice. No imagines más. Escucha Interfase. Martes, 20 horas. Es mentira que tanta injusticia, tanta impunidad y tanta corrupción sea lo único posible. La Argentina tiene cura. Junto al padre Farinello, Jorge Reina y el Polo Social. Para humanizar la vida y reconstruir la nación. La tribu. 88.7. La tribu. Veinticinco años de golpe. Pregunta si ha desaparecido. No puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Muerto en vivo, está desaparecido. Miente. Hace dos años que estamos así. Desmiente. Estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Me introducen en un auto, me tiran al piso, me amarran las manos, me vendan los ojos y me preguntan quién soy. Muerto en vivo, está desaparecido. Me sacaron la venda. Y había un grupo de hombres, dos de uniforme militar, otros de uniforme policial. Nada debo agregar en defensa de mi persona y de mi propia honra. Uno de ellos me preguntó si lo conocía. Le dije que no. Me dijo, soy el coronel Camps. De lo que usted diga aquí depende su vida. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Seguimos en comunicación con Luis Mattini. Y bueno, estábamos conversando esta idea, digamos, que todos tenemos en la cabeza y seguimos reproduciendo esta lógica como ni siquiera económica, es yo no sé, de palabras, ¿no, Luis? Sí, claro, ¿no? Es como un fetiche, ¿no? O sea, la economía ha reemplazado a la política, pero en realidad no es la verdad. La verdad es que los que hacen economía, entre comillas, están haciendo política. Claro. Es decir, cuando López Murphy se paró y dio el programa ese, no era un programa económico, un programa político. Político. Y cuando Cavallo está hablando de plan, es un plan político, y esto no es técnico. Eso es lo que no es un problema técnico, es un problema de intencionalidad. Además hemos llegado al ridículo máximo, me parece a mí, de plantear el ala política del gobierno y el ala económica no política del gobierno. Es una especie de oxímoron, ¿no? Claro, es ridículo el planteo en las palabras. Entonces, claro, y entonces es como si los que manejan la economía, entre comillas, Cavallo, ¿no es cierto?, hace la política y el otro administra esa... el otro pasa a ser una especie de administrador, el presidente o los políticos, ¿no? Y todo el mundo convalida eso cuando discute si mejor plan, peor plan, si es un técnico, que no tenemos técnico, que esto, que aquello. Yo he escuchado en el campo popular, desgraciadamente, decir, bueno, no tenemos economistas, entonces, bueno, si Belgrano hubiera pensado así cuando fue la Revolución de Mayo, tampoco teníamos generales, y tuvo que asumir como general. Yo prefiero que sea economista mi mamá y no Cavallo, no sé si me explico. Claro. Dicho es como es abrupto, ¿no? También un problema de intencionalidad. Me parece que está esta cosa, yo no sé si es a propósito o no,